Federación de Sociedades de Fomento de Olavarría. César, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy bien. Bueno, contanos, César, no hay acuerdo, hay dos listas entonces para la Federación de Sociedades de Fomento. Sí, no. Anoche no se hicieron presentes, como ya lo esperábamos, pero bueno, yo creo que ha sido una falta de respeto por esta gente, porque si bien la Federación tuvo todas las intenciones de llamar a un consenso, esta gente ni siquiera tuvo la delicadeza de mandar a una persona para decir, bueno, agradecidos por la invitación, pero hemos decidido hacer una lista y... Pero bueno, es así como se viene manejando. Bueno, contanos, César, en dos minutos, ¿cuándo son las elecciones? Bueno, ¿qué es lo que está pasando y por qué se llega a esta situación de dos listas en la Federación de Sociedades de Fomento? La asamblea es el día 4 del mes de septiembre. Y bueno, se llegan a dos listas en la federación porque es evidente que ha habido otros intereses en juego en la parte de lo que es la lista presentada por Fomento, ¿cierto? Ajá. Esta es una interna abierta entonces con la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Sí, con la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo y con el municipio, que es la socia en este emprendimiento. ¿Ustedes están convencidos de eso, que es el municipio que está detrás de todo esto? Sí, por supuesto que sí, porque tenemos pruebas, porque hay fomentistas que han sido llamados directamente desde el municipio, así que realmente estamos, por un lado tranquilo porque nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde, y por el otro lado muy molesto porque creemos que el municipio, primero, no se tendría que haber metido en estas elecciones de federación, y segundo, parece que no ha hecho una buena lectura de lo que le pasó en las últimas elecciones. ¿Lo consideran algo político? Sí, totalmente político. Aparte, político y mentiroso. Fíjate que esta gente de Fomento ayer sacó unos comunicados en los cuales uno de los puntos decía de que van a pedir el fondo de la soja para hacer obras barriales. Acá hay alguien que está mintiendo, o está mintiendo este señor Gustavo Rodríguez, haciéndole promesa a los fomentistas que no las va a poder cumplir porque el intendente nos dijo que esa plata no es para eso, o nos mintió el intendente a nosotros diciéndonos que esa plata no era para obras barriales ni nada que se le parezca, y a lo mejor ahora el señor Rodríguez sí se la va a dar para esas cosas, no sé. Es todo muy muy oscuro, es todo muy sucio, realmente es una muy fea campaña política que están haciendo, y bueno, qué sé yo, no sé lo que va a pasar porque, ya te digo, las mentiras, están mintiendo terriblemente. Hasta ayer teníamos de interlocutor a un señor Gustavo Rodríguez que ni siquiera es fomentista, porque ayer nos enteramos que no pertenece a la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Entonces, ¿qué está haciendo llevando la voz contante en todas las reuniones un tipo que no es fomentista? Bueno, esperemos a ver qué lástima que no haya solución, ¿eh? Había esperanzas de consenso por parte de la gente que miraba que se podía salir bien de esta movida de la Federación de Sociedades de Fomento, ¿eh? Sí, mira, la tristeza nuestra es ver a viejos fomentistas, trabajadores sociales de muchísimos años que han sido engañados por esta gente y que desgraciadamente las promesas que le hicieron no se las van a poder cumplir porque los están usando para otra cosa, ¿me entendés? Pero bueno, así está planteada la situación. Nosotros desde nuestro lugar vamos a dar batalla siempre dentro del campo de legal, siempre en el campo de la honestidad y la transparencia como nos hemos manejado hasta ahora. Y bueno, y si nos toca perder, perderemos con dignidad y veremos qué pasa después del 4 de octubre. Muchísimas gracias, César. No, gracias a vos, Jorge, un saludo a tu audiencia. César González, del oficialismo de la Federación de Sociedades de Fomento, bueno, con duros conceptos para la oposición, en este caso, la otra lista que se va a presentar para las elecciones de esta institución.